Mística Sonora Producciones presenta. Mística Sonora Producciones presenta. La Orden del Banquito. Una mañana de domingo, en el patio de un cuartel de las Serranías de Córdoba, se encuentran varios militares haciendo sus actividades castrenses. Los soldados Sarabia y Martínez se preparan para disfrutar su día de Franco. En el centro del patio, curiosamente, hay un pequeño banquito de madera con un conscripto al lado montando guardia las 24 horas. Sarabia, ¿pusiste la pava? Sí, vamos a hacer unos mates, que hoy tenemos Franco. Che, ¿y aquel otro qué onda? No, parece que le toca hoy. No. El banco. ¡Qué embole! Vos estuviste también en eso, ¿no? Sí, estuve una vez. Es un embole. Estuve ahí. Y no sabes nada, eterno se te hace. Encima, cada rato pasa el coronel a revisar si uno está. A ver el banco. Es una porquería eso. No se entiende qué onda. Che, ¿qué? ¿Me toca guardia el banquito a mí? Sí, te la debo. ¿Otra vez estoy guardia? Te la debo. Ah, la mierda, che, qué embole. Recién pasó el suboficial y nos dijo, tienen toda la tarde libre, menos al derete, que no se puede olvidar del banco. ¿Y tengo que estar 3 horas acá cuidando el banquito? No, son seis horas. Dentro de 15 minutos empieza tu turno, hasta las 3 de la tarde. Ah, sí, porque hoy es domingo. El lunes. Creo que seguís vos también. Hoy miré la planilla y creo que te toca a partir de las 6 de la mañana. ¿Y qué voy a hacer con el banquito? Yo hace un año que estoy acá clavado cuidando el banquito. ¿Saben para qué es esto? Ni idea. Yo lo meto dentro de la guardia. ¡Qué mierda! Vas preso. No se puede. Yo cuando estuve hace unos meses, una vez lo intenté correr la sombra porque el sol me partía la cabeza y vino el coronel y me dijo que ni lo tocara, que el banquito tiene que estar ahí, que hay unas coordenadas incluso que mandaron una vez. Mandaron las coordenadas, revisamos todos, vinieron unos ingenieros para dejar el banquito bien donde tiene que estar. Ni lo muevas. Yo lo voy a mover. ¿Vos te crees que les tengo miedo a esos milicos? ¿Te acordás cómo terminó el perro ese que vino y se puso a jugar con el banco? ¿Ese que estaquearon? Sí, fue ese perro, fue. Bueno, yo hago 2 horas. Duermo 4, ¿y quién me cubre a mí después? No sé, ni idea. Nosotros con Martín nos estamos por hacer unos mates. Si querés te miramos desde acá y te hacemos de campana por si viene el coronel. Pero bueno, vos sabés cómo es el tema del banco. ¿Vos sabés por qué lo que es? No sé. Yo tampoco, ni idea. Me da vergüenza decir que yo tampoco sé. Nunca preguntamos. Y bueno, che, ¿qué tanto misterio? Preguntémosle al cabo Pérez, que está hace más tiempo. Creo que él anduvo averiguando. Yo no me pienso quedar con la duda. Mejor no preguntes. No preguntes nada. Hay que obedecer normas. No queda otra. Capaz está mejor mandar una nota por escrito para preguntar. El coronel es muy riguroso. Así que no. Ahí viene el coronel. Ahí viene el coronel. Buen día, reclutones. Atención. Buen día, mi coronel. Buen día, mi coronel. ¿Ustedes tienen Franco hoy? Así es. Sí, mi coronel. Sí, hoy es día de Franco. Pero al derecho usted no, le hablaba a estos dos reclutones. A usted le toca la misión más importante que hay en todo este cuartel. ¿Me escuchó? Gracias por darme esa misión. Estoy muy contento, mi coronel. A la orden. Ese banco ni un centímetro se mueve. No, ni un centímetro. No lo quiero ver cambiado, Porque hace 50 años que está intacto. Para nada, mi coronel. Acá mis compañeros me dijeron que lo moviera. Pero yo lo voy a dejar acá, mi coronel. ¿Quién le dijo eso? Los reclutas Arabia y... ¿Usted sabe lo que le hicimos al perro que lo movió? ¿Qué le hicieron? Se bebe unos mates, soldado, y le cuento. Menos al derete que va a estar al lado del banquito. Vaya para allá, marchando, que ya le toca. ¡Carrera mar, cuerpo a tierra! Así estaré, mi coronel. Hasta las 3 de la tarde. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva la patria! El coronel Barra estaba en su oficina esperando al cabo Martínez, al que había mandado a llamar para encomendarle una misión privada. El coronel guardaba un secreto en su corazón, que estaba dividido en 3 mujeres. Adelante, cabo, pase. Hola, mi coronel. Me dijo que viniera a las 12 del mediodía. Acá estoy. ¿Qué necesita? Siéntese. Tranquilo. Póngase cómodo que le tengo que explicar algo y necesito que me preste mucha atención. Es muy importante y secreto lo que voy a encomendarle. No lo debe saber nadie, ¿eh? ¿Puedo confiar en usted? No se preocupe, coronel. puedo confiar ciegamente. Sí, sí, sí. Se nota que usted es un buen muchacho, obediente y de confianza. Por eso lo llamé. Bueno, resulta que yo estoy casado. Mi esposa, a quien amo mucho, se llama María Soledad. Estamos juntos desde los 17 años, toda una vida. ¿Me sigue? Sí, sí, mi coronel. Bueno, usted sabe que a mi edad uno necesita renovarse un poco, cambiar de aires. Después de los 60 años uno necesita un recambio por un modelito más nuevo. ¿Entiende, no? Sí, mi coronel. Bueno, la cuestión es que tengo dos novias. Una se llama María Julia y la otra María Laura. Las dos son jovencitas, mujeres de la alta sociedad cordobesa, unas damas. Incluida mi mujer, que es una de esas. ¿Me sigue, que no? Sí, sí, mi coronel. Bueno, la cosa es que se me armó un lío. Sin querer, arreglé cita con las dos para hoy. No me di cuenta y cuando quise ver mi agenda para organizarme, caí en la cuenta de que se me superponen las citas. Encima, hoy justo es el aniversario de casado de mi esposa, así que no le puedo fallar. Entiendo, en fin, mi coronel. Yo ahora me voy a retirar a almorzar a mi casa con mi familia. Me espera mi mujer, mis hijos y en media hora quedamos en que me llamaría María Laura. Y tipo 2 de la tarde me va a llamar María Julia. Necesito que le dé un mensaje distinto a las dos. ¿Entendió lo que le dije? Sí, mi coronel. Bueno, cuando llame María Laura... Sí, María Laura. Usted le va a decir que en vez de encontrarnos esta noche en el cine Cervantes, la espero a las 5 de la tarde en la confitería oriental. En la confitería oriental. Está. Bueno. Cuando llame María Julia... María Julia. Necesito que le diga que cancelamos la cena de esta noche. La cena de esta noche. Que nos encontramos en el bar de siempre a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Y que por favor no vaya con Floppy, con el perrito es insoportable. ¿Entendió, soldado? Con el perrito es insoportable. Sí, mi coronel. Entendí perfectamente. ¿Le puedo hacer una pregunta, mi coronel? Sí, soldado. Ya que va a hacerme semejante favor, soldado, le permito hacerme esa pregunta que quiere saber. ¿Por qué hay que montar guardia las 24 horas al lado de ese banquillo? Otro día le explico, soldado, es una larga historia. Ahora me tengo que ir. El coronel Barra se fue a su casa a almorzar con su familia, pero en la mesa familiar no podía concentrarse. La pregunta acerca del banquito le había quitado el hambre y le había generado mucha ansiedad. Él tampoco sabía la respuesta. Nunca se lo había preguntado. Él solo había recibido la orden de sus superiores y la hacía respetar, año tras año, día tras día. ¿Cómo no voy a saber por qué hay que cuidar ese maldito banco? Si he visto pasar generaciones de soldados cuidando ese banquito. Ese perro está taqueado y yo no sé por qué, cómo no voy a saber eso. Querido, ¿ah? ¿Te sirvo más puré? ¿Qué te pasa que estás tan pensativo? No, nada. Estaba pensando en nuestra cena de esta noche, mi amor. No sabes la sorpresa que te voy a dar. Es nuestro aniversario. No sabes el vestido que me compré. Te vas a sorprender. Estuve 6 meses a dieta, comiendo una almendra por día para que me entre. Te va a quedar hermoso, mi vida, seguro. Mientras tanto, en el cuartel, el soldado Martínez espera pacientemente las llamadas de las novias del coronel. Compañía de Comunicaciones 9, buen día. Buenos días. ¿Con quién quiere hablar, señora? Quiero hablar con el coronel Barra. Ah, el coronel Barra. No está en este momento. Está en su casa. ¿Quién le habla? Pero, ¿cómo? Si me dijo que iba a estar allí. ¿Quién le habla? María Laura. Ah, sí, María Laura. Tengo un mensaje para usted del coronel. Me dijo que lo vea esta tarde a las 5 en el bar La Oriental. Que no vaya al cine Cervantes. Y al perrito es insoportable de Floppy, que no lo lleve. ¿Qué perrito? ¿De qué perrito me habla usted? Ese perrito suyo que tiene usted, que me dijo el coronel. Pero si yo no tengo ningún perrito. Bueno, no lo lleve entonces, ¿eh? No se olvide, a las 5 de la tarde en el bar Oriental. Dígale al coronel que yo voy a ir a buscarlo al cuartel. No, a la Oriental. En la Oriental. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Uf. El coronel. Bueno, ya está. Ya está. Buen día, compañía de comunicaciones 9. Hola, buen día. ¿Está el coronel Barra? No, el coronel Barra está en su casa. ¿Quién le habla? María Julia. María Julia, el coronel me dejó un mensaje para usted. ¿Ah, sí? Me dijo que a las 17 horas lo espera en el bar de siempre. ¿En qué bar de siempre? En el de siempre, la oriental. Que vaya con el perrito. Sí, mi perrito, claro, pero... ¿Cómo la oriental? ¿Qué oriental? ¿Dónde es eso? El bar La Oriental. Queda en Colonia Avellaneda. Ah, bueno. Está bien. Muchas gracias. Ya voy a hablar con él. Bueno, bueno. Hasta luego. Que ande muy bien. 17 horas. El coronel la va a estar esperando. No se olvide. Colonia Avellaneda. Hasta luego. Esa tarde... El coronel Barra fue a encontrarse a la confitería La Oriental con María Laura. Como buen militar, quiso llegar temprano. ¡Mozo! ¡Tráigame lo de siempre! ¡Sí, sí! ¡Azúcar, como siempre! ¡A las 16:56! Ya debe estar por llegar María Laurita. ¡Ay, chiquita! Hola, coronel. Hola, querido. Hola, pero ¿qué hacen acá ustedes? ¿Qué pasa? No. Estoy acá a la hora que quedamos. ¿Qué hace la dos acá? No, llamé al cuartel y pero me dijeron que venga acá, que vos me dijiste, ay, Floppy, calmate. Ese perro, por favor. Por favor, ese perro. Es que pobre Floppy, pero ¿quién es ella? Ella no sé, mira. ¿Qué van a tomar las señoras? El coronel Barra no sabía cómo zafarse de tan incómoda situación. Se quedó tartamudo sin saber qué contestar. Y todo podía empeorar aún más. La puerta del oriental volvió a abrirse. Hola, Serafín. Ando comprando cositas para esta noche. No me aguanté y pasé a mostrar. ¿Qué haces acá, María Soledad? El chico este, Martínez. Ay, qué divino. Llamé y me dijo que ibas a estar acá. Y como yo andaba comprando, quise pasar a mostrarte. Me compré un baby doll divino. Serafín, ¿qué te pasa? ¿Y estas chicas acá? ¿Qué hacen? Oso, tráigame cianuro, por favor. Martínez y la puta que te parió. El coronel Barra se había mudado al cuartel. La desventura con sus tres mujeres había tenido un final nada prometedor. Martínez, ahora, por orden del coronel, hacía guardias de hasta 12 horas al lado del banquito. Che, a Martínez le toca de nuevo el banquito. Le están dando una viaba. ¿Eh? Te la debo. Como me decía él. Dicen que él fue el que le armó el lío. Al coronel, ¿viste que la mujer lo echó de la casa? Ese rumor que anda circulando. Oh, no había escuchado nada de eso. Con razón me sacaron a mí de la guardia. Del banquito ridículo ese. ¿Por qué carajo será? No paro de preguntarme el sentido que tiene cuidar a ese banquito de miércoles, che. No le sabe. El coronel Barra estaba profundamente deprimido. Ahora solo le quedaba una cosa que podía sacarlo de ese pozo en el que él mismo se había hundido. Descubrir el misterio del banquito. En el archivo del cuartel, el coronel se encerró durante semanas a revisar los documentos de entre 1940, cuando se inauguró el cuartel, y 1965, el año en el que él ingresó. Hasta que una fría tarde de junio apareció en un antiguo registro la orden que había dado el ya retirado coronel Albornoz. ¡Sí, sí! ¡Acá está la respuesta! ¡Al fin, al fin! ¡Yuhu! ¡Lo encontré! ¡La orden del banquito! ¡Uy! El coronel estaba tan contento que salió a bailar al patio del cuartel, abanicando a los cuatro vientos el documento donde figuraba la orden del banquito, que databa de 1952. Todo el regimiento 9 estaba entrenando, cuando vieron salir al coronel Barra saltando en pantuflas y gritando. ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Ay! ¡Acá encontré el motivo de la guardia del banquito! ¡Yuhu! El regimiento tuvo que aguantarse las ganas de reír, viendo cómo el coronel se acercaba al banquito bailando, donde estaba Martínez haciendo guardia, parado desde hacía 8 horas. ¡Soldado Martínez! A la orden, mi coronel. ¿Sabe usted por qué tiene que estar haciendo guardia al lado del banquito? No lo sé, mi coronel. Porque resulta que hace 31 años, 3 meses y 14 días, el coronel Albornoz dio la orden de cuidar el banquito porque estaba recién pintado. Disculpe, mi coronel, no entiendo. La razón es que estaba la pintura fresca y para que no se despintara ordenó que nadie lo tocara ni se sentara. Entonces, ¿puedo dejar de hacer guardia, mi coronel? No. Ya no hay razones. No, soldado. Usted se va a quedar 4 horas más de guardia. Porque órdenes son órdenes. Y los militares no pensamos en razones ni hacemos preguntas. Los militares estamos para obedecer. Sí, mi coronel. Guión, creación colectiva. Dirección y edición, Denise Bilski. Actuaciones, Rubén Mercado, Stella Watson, Miguel Romero, Denise Bilski, Leandro Polano, Liliana Gómez y Gastón Buzo. Esta fue una producción del Taller de Radioteatro.